Y la verdad que nos preocupa mucho, tenemos buena relación tanto con la COPI como con la municipalidad, lamentablemente, bueno, están en un litigio importante, estamos nosotros esperando cómo se dirime todo esto, obviamente que la justicia la interviene y demás, lo que sí estamos seguros es que vamos a bregar por el servicio del agua en la comunidad, que es lo que para lo que estamos, y asegurar buena calidad del servicio de agua, pero por el momento, como te digo, estamos esperando a ver qué resolución final se va a dar con esto. Bien, ¿qué opinión tienen sobre el servicio que ha prestado la COPI estos años ahí? Honestamente ha sido bueno, honestamente ha sido muy bueno, pero bueno, volvemos a decirte, o sea, hay situaciones en las que uno no podemos tomar posición ni de un lado ni del otro, pero sí vamos a hacer y vamos a utilizar todos los instrumentos que tengamos para garantizar el servicio para nuestra comunidad. ¿Han tenido comunicaciones con el municipio de Villa Carlos Paz, con las autoridades del gobierno respecto a cómo sería la prestación, si el municipio finalmente se hace cargo del servicio? No, no hemos tenido, sí, me hicieron un llamado telefónico de que iba a recibir una notificación en estos días, imagino que en el transcurso de hoy lo estaremos recibiendo. Bien, eso teniendo en cuenta, bueno, esta fecha cae el 30 de abril, que el municipio estaría a cargo del servicio. ¿Suponemos que tiene que ver con eso? Imagino, yo estimo que sí. Estimo que sí. Bien, así que el posicionamiento, por lo menos de la comuna, es esperar a ver qué es lo que sucede y después accionar ahí con quien sea que vaya a prestar el servicio. Exacto. Siempre garantizando el servicio para la comunidad.